Pues he invitado al padre Antonio Mas. Él es un sacerdote diocesano de la diócesis de Zaragoza, en España. Él estudió su teología en la Universidad Gregoriana y en la Universidad de Lyon. Y su doctorado lo hizo en Burgos, sobre la séptima morada del castillo interior de Santa Teresa de Jesús. Pero además el padre Antonio Mas ha dedicado pues algo así como 20 años de su vida a hacer lo que nadie hace, que es atender a enfermos de SIDA, en sidarios, para acompañarlos a morir, a la escoria, al desecho de la humanidad, a quien ya nadie quiere, y por eso dije escoria, a quienes sus familiares repudian y desprecian. A ellos los ha acompañado el padre Antonio Mas en dos casas para atender a enfermos de SIDA en España. Lamentablemente el gobierno español retiró las ayudas y los apoyos a este tipo de casas, pero él continúa con esta misión. Padre Antonio Mas, bienvenido, qué gusto tenerle aquí. Muchas gracias, Roberto. La Providencia lo sacó de España, lo trajo a una gira por América Latina durante 3 meses, y antes de que se regrese, lo captamos aquí. Sí. Y díganos unas palabras sobre la Santa Madre. ¿Cómo era esta mujer? Pues eso mismo me preguntó en un congreso internacional un periodista, y le respondí, después de intentar conocerla durante muchísimos años, que si había que resumir en 5 palabras, pues vuelvo a repetir lo que le dije aquel día, ¿no? Es una mujer que buscó la verdad. Y la buscó con pasión, apasionadamente, y como dice el Evangelio de Lucas, el que busca encuentra, pues yo creo que lo encontró. La verdad de la existencia, la verdad del misterio de la vida. Es una mujer que intentó profundizar en el alma humana como muy pocas personas han hecho en la historia de la humanidad. Y eso es lo que a mí me encantó de ella cuando la conocí por primera vez siendo un joven sacerdote. Y además también me atrajo mucho la libertad con que maneja el espíritu, la paciencia con la que lleva al alma para que la persona se encuentre con ella misma. O sea, la propuesta de Teresa de Jesús es muy sencilla. Es una propuesta de seguimiento de Jesucristo que nos introduce en nosotros mismos. Es un viaje precioso al interior de uno mismo, porque para ella estamos habitados. Lo más profundo del ser humano es Dios. Dios nos inhabita. Dios nos inhabita, incluso a diferencia de otros pensadores, incluso en situaciones de grave anomalía o de grave pecado, ¿eh? Dios es lo más profundo de nosotros mismos, a diferencia de Freud. Lo más profundo no es la pulsión sexual, ni de Hitler, la pulsión del poder. Lo más profundo es que estamos habitados. Lo más profundo es entonces la pulsión de Dios. Exacto. ¿Por qué, padre Antonio? ¿Porque Dios nos hizo capaces de Dios? Claro. Porque Dios... San Agustín dirá que vivimos en una ansia constante hasta que no volvamos a quien nos creó. Sí, porque el ser humano es una belleza. Ajá. Es una belleza. Cada ser humano, para Santa Teresa, no solo ha sido creado por Dios, sino que ha sido criado. Nos cría cada día. Y nos ha hecho a su imagen y semejanza. O más en concreto todavía, cada ser humano es un retrato sacado al vivo de Cristo muerto y resucitado. De ahí deriva su dignidad. La dignidad es que estamos habitados, que vivimos en la superficie. Lo que le sucede al mundo es que vivimos en la superficie. Vivimos en la periferia, como hacen aquí en los periféricos. Vivimos estrictamente en los periféricos, ¿no? Y no sabes que lo más importante de tu vida está dentro de ti, y que lo único que tienes que hacer es atreverte a hacer un viaje precioso al interior de ti mismo, y ahí descubrir que el ser humano es sagrado, porque es imagen de Dios, es retrato de Cristo, y nadie puede violar ni entrar en la conciencia de otro sin su autorización, y el ser humano es... Hay que respetarlo desde que nace hasta que muere. ¿Por qué dice Teresa, vivo ya fuera de mí, después que muero de amor porque quiso, porque vivo en el Señor que me quiso para sí? Cuando el corazón le di, puse en él este letrero. Que muero porque no muero. ¿Qué es esto de vivo ya fuera de mí después que pues muero es una de cosa amor? Muy sencilla. Don Roberto, la mejor explicación es la más sencilla. Sí, padre, sí, lo más profundo es lo más sencillo. Es que usted lo hace cada día y todos los que estamos aquí lo hacemos. Y lo más profundo es lo más sencillo. Todos los que estamos aquí, los que estamos en este plató, los que nos están escuchando, lo hacen, pero de forma quizás chiquitita, pequeñita, ajá, ¿no? Y todo el mundo hace lo que es la esencia de la vida, que es no mirar solo por ti mismo, sino mirar por los demás. Lo hace un papá, lo hace una mamá, lo hacemos todos. Bueno, pues eso en mística quiere decir vaciarnos de nuestro yo viejo, que es un yo egoísta, gruñón, que quiere hacer su voluntad, y empezar a aprender la vida desde la mirada del otro. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Desde la mirada del otro, ¿qué quieres? Entonces eres capaz de renunciar a ir al fútbol por atender a tu hijo que está enfermo. Bueno, pues eso comienza un vacío de sí mismo. Es como si fuera una botella que vamos vaciando nuestro yo viejo, que es un yo egoísta y narcisista, y Dios lo va llenando de sí. Entonces, por eso dice Teresa esa poesía y por eso dice, muera ya este yo egoísta y narcisista y viva otro yo más fuerte que yo, dice en la exclamación 17. Teresa era una chica, como decimos aquí en México, una chica nice, ¿no? Sí. Cuidada, protegida por su papá, parece mucho, que tiene alguna decepción de amor, la mete él al convento, que mi hija sea lo mejor que puedo darle, sí, una buena dote, pasa 10 años de su vida allí, sin pena ni gloria, y de pronto, ¡pum!, algo estalla en Teresa. Sí, 39 años tenía. ¿Qué pasó allí? Pues lo mismo que nos pasa a todos. Lo mismo, ya quisiera yo que me pasara. No, lo mismo que nos pasa a todos. Lo que pasa es que quizás no lo vivamos con la intensidad de esta gran mujer genial. Pero es lo mismo que nos pasa a todos. Es la crisis de la mitad de la vida. Ajá. Y en la mitad de la vida, que eso ya lo estudiaban los místicos medievales, haces un balance a la edad aproximada de 40, salvo gracia especial de Dios, porque Teresita de Lisieux lo vivió mucho antes, ¿verdad? Pero salvo gracia especial de Dios, haces un primer balance de tu vida a los 40 años y te das cuenta de que hay luces y sombras. En ese instante, Teresa vive una situación de mediocridad. Ni es de Dios, ni es del mundo, como nos suele pasar. Ni somos de una cosa, ni somos de otra. Y ante una imagen de un Cristo muy llegado, ella se tumba ante la imagen, se echa a llorar y le pide a Cristo que la convierta del todo. Es decir, es otro de los secretos de la vida. Llegados a la mitad de la vida, la salida es rendirse. Rendirnos ante el misterio de la vida, que cuando éramos jóvenes pensábamos que nos íbamos a comer la vida, y a los 40 empezamos a darnos cuenta de que la vida se nos come. Y entonces, en esa crisis, ella se rinde a la voluntad de Dios y se produce una transformación que dura 5 o 6 años, de la que sale completamente renacida. Dios la inunda. Sí. La llena de él. Con sus crisis también, ¿eh? La transverbera, padre. La toca físicamente con su presencia y con su amor. Totalmente. Padre Antonio, ¿qué es la espiritualidad? ¿Cómo se define la espiritualidad? ¿Y por qué podemos decir que Teresa es la mera mera de la espiritualidad? La espiritualidad es la experiencia de acercarse a Dios desde el afecto, desde el amor, la unión y la intimidad con el misterio de Dios. Eso es la espiritualidad. No más. No más. ¿Y cómo se logra? O como decimos en México, ¿ese pan con qué se come? Ese pan se come en el momento en que la persona toma la decisión de llevar, además de una vida familiar, profesional, de aficiones, una vida espiritual. Nada más. No hay en el castillo interior de Santa Teresa de Jesús no se ponen requisitos previos. Todos los que nos están oyendo o viendo pueden acercarse a Jesucristo y a llevar una vida espiritual con que tomen la decisión de llevarla, sin requisitos previos, porque después ya Dios te toma de la mano y te va llevando de la mano. Él responde a este deseo. Claro, lo más profundo del ser humano es esto, y es el afán de vivir con un sistema de creencias que dé sentido a la vida, al dolor, a la alegría y a la muerte. ¿Y este deseo de pronto nos brota porque se nos ocurre, o también Dios nos siembra este deseo de Él? Estamos sembrados por Él desde el momento que nos creó, ¿eh? Nos ha hecho a su imagen y semejanza y capaces de vivir una comunicación y una relación de amor y de amistad. En la espiritualidad de Santa Teresa nos acercaremos a Cristo a través de una relación de amistad. Es una relación de amistad personal con Cristo que va transformándote conforme vas viajando al interior de ti mismo y paseando por las distintas habitaciones y moradas que son las siete moradas del castillo interior. Estamos habitados, a Dios no hay que buscarlo fuera, está dentro. Ella escribe entonces este libro, Las Moradas. En 1577. ¿Y de qué trata? 1577, ella tiene el libro de la vida. El libro de la vida, que es el primero que escribe a la edad de 50 años, está en poder de la Inquisición. Estuvo. En su tiempo, en su momento. En su tiempo. Ella no volvió a recuperar ese libro. Mm. Y ahí cuenta muchas cosas de su intimidad y estaba muy dolida de que ese libro, en donde por primera vez una mujer, o bueno, de las pocas veces que una mujer se ha atrevido a escribir de su propia intimidad y de cómo es su relación de amistad con Cristo, ese libro lo toma la Inquisición y ya no lo vuelve a recuperar. Para investigarlo. Sí, para investigarlo y ver si es herético o no. Bueno. Y sus amigos, cuando ya llega a la madurez de su vida, en el año 1577, ella muere en 1582, le dicen que vuelva a recordar lo que está escrito en ese primer libro y que tiene la Inquisición en su poder y que vuelva a contarnos aquello. Bueno, pero al empezar el libro, ella introduce un símbolo que le condiciona toda su estructura mental y toda su creatividad. El ser humano es un castillo, un diamante, perfecto, y si está en gracia de Dios, perfectísimo, ¿verdad? Y el ser humano es una belleza y es sagrado. Sagrado. Por lo tanto, nadie puede entrar en la conciencia de otro sin su autorización. El respeto al ser humano es absoluto. Y ese ser humano, que en segundo lugar es también alguien que se equivoca y que peca, pero en segundo lugar, no en primer lugar, te introduce en un castillo que ese castillo reproduce exactamente el Evangelio. Mm. O sea, el castillo interior lo que hace es reproducir, interpretar los evangelios. Y de esos evangelios, de esa relación que Cristo tenía con sus discípulos, hay siete momentos clave en esa relación que todo cristiano debe vivir. Y esos son las siete moradas. ¿Pasamos lista? Sí. ¿De las siete? Sí. Venga. ¿Usted cree que lo voy a dejar ir hacia España? No, padre. No, estoy dispuesto a que usted me exprima. Mire, le voy a decir a usted que nos ve y nos escucha. Lo que acabo de hacer es tratar de pedirle al padre Antonio Mas que nos explique en unos minutos lo que lleva siglos de estudio. Las moradas de Santa Teresa. Empieza entonces por la primera, ¿no? Bueno, sí. Yo empiezo ahora mismo. Teresa, que como digo, vuelvo a repetir porque esto es muy importante, no solo es un objeto de admiración, sino que es, desde mi punto de vista, alguien a quien podemos seguir para que nos lleve a Cristo. Como he dicho antes, las siete moradas son una interpretación hecha por una mujer que no ha ido nunca a la universidad desde su experiencia de los evangelios. Y ella descubre que hay siete momentos clave en esa vida interior que debemos vivir, pero no como en una escalera, sino los siete al mismo tiempo, cada vez con más profundidad. Y son siete momentos clave que reproducen toda la vida de Cristo, desde la encarnación hasta su muerte y resurrección. Y su espera, porque estamos esperándole, claro, los cristianos estamos esperando que vuelva y que haga justicia a las víctimas y que ponga orden en este mundo que se descompone por momentos, ¿no? ¿Cuál es el itinerario que hemos de vivir cada vez con más profundidad? Primera morada, eres una belleza, has sido creado y criado a imagen de Dios, puedes tener una amistad con Él, si quieres llevar una vida espiritual, el misterio de Dios está ahí, ¿qué imagen de Dios tienes? ¿Entiendes a Dios como amor o entiendes a Dios como alguien que te persigue, que te culpabiliza? Descubre que es amor y pregúntate si Cristo puede ser quien te guíe. Primera morada, moradas de Dios, entras en el castillo y empiezas a cuidar, como diríamos, ese primer bebé. Como si tuviéramos un chalet dentro o una casa de veraneo, o como si tuviéramos un bebé. Cuando tenemos el segundo bebé no tiramos el primero a la basura, sino que cuidamos a los dos. Entonces vamos a ir cuidando las siete moradas. Si usted tiene, si me permite, en un momentito le explico las siete, porque son muy sencillas. La primera es la morada de Dios, ¿no? Y vamos a llevar una vida espiritual. Usted va a procurar, a partir de ahora, a procurar no pecar mortalmente. Es decir, todo aquello que le impida a usted ser persona, todo aquello que haga gravemente daño a otro o a usted mismo, está haciendo daño a Dios. Entonces va usted a procurar muy seriamente el llevar una vida espiritual y, por tanto, a partir de ahora vamos a ver si corrige todo aquello que fuera del castillo puede ser normal, pero que dentro del castillo no le vamos a autorizar, ¿eh? Sí. Porque usted es tan digno que no merece hacer daño a nadie. Usted es tan sagrado que merece respetar a otros porque a usted le vamos a respetar. Bueno, segunda morada. Hay alguien que le llama a vivir una historia de amistad y de amor que se llama Jesucristo. Jesucristo le va a tomar de la mano y lo va a llevar. Pero esto es una historia de amor igual que una historia de amor humana. La primera morada sería estudias o trabajas cuando te encuentras con una muchacha. Sí. La segunda morada sería nos vamos a conocer. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Quiénes son tus papás? ¿Qué defectos tienes? ¿Qué virtudes tienes? Si no conocemos a Cristo, no podemos ser cristianos. Y lo vamos a conocer a través de la meditación, es decir, a través de los evangelios. Meditando esos evangelios, descubrirás quién es Cristo. Y conforme lo vayas descubriendo, Él te irá cambiando. Porque Cristo es igual que tú, pero Cristo es el modelo de todo ser humano que yo quiero ser y no puedo. Y Cristo es Dios. Entonces, entra en el castillo, conoce a Jesucristo y sigue adelante. Ya tenemos un segundo bebé. Los vamos a criar a todos al mismo tiempo, cada vez con más intensidad, ¿eh? Tercero, como en toda historia de amor, nos decidimos a querernos. ¿Qué diría un muchacho a una muchacha? En cristiano es lo mismo. ¿De verdad quieres seguir a Jesucristo? Eso es el joven rico. El joven rico. En vez de irte, ya empiezas a cumplir los mandamientos, empiezas a practicar los sacramentos, haz el favor de tomar una decisión. Como en toda historia de amor humano. Bueno, cuarta morada. Estamos de la manita, qué bien estamos juntos. El Tabor, descansar en Dios. Y empiezas a tener las primeras experiencias de la presencia de Dios, de que Dios está presente, de que ser creyente te ayuda a vivir. Quinta morada, morada clave. Porque quinta, sexta y séptima van a reproducir la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, morada clave. ¿Eres capaz de renunciar a tomarte un helado por mí? Le dice el muchacho a la muchacha. ¿Eres capaz de dejar de hacer algo que te apetece por ese amor que están haciendo? ¿Eres capaz de preguntarle a Jesucristo alguna vez qué es lo que quiere de ti? Y de consultar a otro. ¿Qué quiere Dios de mí hasta que me muera? ¿Eres capaz de rendirte y de decidir seguir a Jesús no haciendo siempre tu voluntad, dejando de ser la divina pomada, el centro del pastel, la guinda del pastel, Esto que es una experiencia humana normal es al mismo tiempo el comienzo de la mística. Porque en el momento que alguien es capaz de dejar de hacer lo que le apetece por beneficio de otro, no solo está empezando a morir a su egoísmo, sino que está empezando a resucitar. Y en esa experiencia de muerte, Teresa le llama muerte sabrosa, ahí comienza la unión. La unión entre un hombre y una mujer, y ahí comienza la unión con Cristo. Entre el Creador y la criatura. Entre el Creador y la criatura. Criador, porque Teresa nunca utiliza la palabra crear. Ella siempre, como San Ignacio, utiliza la palabra criar, porque Dios nos crea y nos cría cada día. Bueno, entonces tú has sido capaz de renunciar y se produce una unión, como en la unión de un hombre y una mujer, que ella compara con el matrimonio espiritual. Y cuando alguien muere a sí mismo, que Teresa llama la muerte sabrosa, cuando alguien renuncia a sí mismo o le pregunta a Dios qué es lo que quieres que haga, cuál es tu voluntad, en ese momento empieza a resucitar y es como un gusanito de seda que se encierra en Cristo y nace una paloma. En el pensamiento de Teresa, el ser humano, en la medida en que es capaz de morir a sí mismo, por amor, es capaz de resucitar y de unirse con Dios. Y en esa resurrección, que Teresa le llama mariposita o palomita, tienes que aprender a amar de verdad. Y ese aprendizaje en el amor es las sextas moradas. Las sextas moradas son 11 capítulos en donde nos enseña cómo amar, pero cómo amar bien, cómo amar como personas adultas. ¿Y cómo nos enseña a amar Jesucristo? Amándonos. O sea, aprendemos a amar lo mismo que un bebé que tiene papá y mamá aprende lo que es la vida desde el amor que recibe. Las sextas moradas aprenderemos el amor adulto dejándonos amar por Dios. Hoy estamos hablando sobre Santa Teresa de Jesús. Estoy platicando con el padre Antonio Mas, quien pues está haciendo el milagro de explicarnos en unos minutos lo que a él le ha llevado estudiar en 30 años de su vida, las moradas de Santa Teresa de Jesús. Nos quedamos en la sexta, padre Antonio, y guardamos la cereza del pastel, la séptima, para ahora. Bueno, siempre y cuando quede claro, Roberto, que esto no es una escalera, ni tenemos que subir a un volcán. Lo único que se nos pide en lenguaje teresiano es entrar en el castillo y disponernos, dice ella. Esto es una historia de amor preciosa, compatible con otras historias de amor humano, similar a las historias de amor humano, que cada vez va haciendo de nuestra vida una bajada a lo profundo de nosotros mismos y al mismo tiempo, como nos va cambiando Jesucristo, pues va emergiendo una persona que llega a las séptimas moradas, que es la resurrección. A mí me preguntó un chico que se drogaba, y usted es sacerdote, ¿y a qué se dedica? Y le dije, pues mi oficio es resucitar muertos. Mi oficio es resucitar muertos como tú. Si quieres, yo intentaré resucitar, que Cristo me resucite, e intentaré resucitarte a ti. Ahora somos el tío o el abuelo y el sobrino y nos queremos muchísimo. Porque, ¿lo resucitó? No, lo resucita Dios. ¿Lo arrancó de la droga? Sí, claro, claro. ¿Sí? Es que todo aquel que entra en el castillo interior y que se deja guiar, su vida se transforma. ¿Y cómo se transforma? La séptima morada es dejarse guiar. Sí, bueno, todas las moradas son dejarse guiar, pero en la séptima morada, cuando la persona, y aquí llegamos a lo que es la profundidad de la existencia máxima, ¿no? ¡Guau! Es la profundidad máxima de la existencia. Deje ponerme el cinturón de seguridad, padre. Sí, pues la profundidad máxima de la existencia es vivir, lo voy a decir con palabras muy breves y muy claras, es resucitar con Cristo y esperar que venga de nuevo. Esa es la finalidad de la séptima morada. Se puede vivir poquito o mucho. Le voy a decir, Roberto, lo que es el mucho, porque ella siempre dice hay más y menos. Le voy a decir lo que es el más, la máxima aspiración que puede vivir el ser humano que cree en Dios y en Jesucristo y que si se dispone y colabora puede llegar. más o menos, como Dios quiera. Porque reproduce la experiencia, repito, de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los apóstoles, que ni fueron perseguidos por Cristo, ni fueron condenados, sino que fueron perdonados y recibieron la paz. ¿En qué consiste ese máximo que es la santidad al que debemos llegar con la gracia de Dios todos nosotros los que nos decimos cristianos? Primero, lo voy a decir en cuatro puntos y se entiende muy, muy claramente. Una persona que ha llegado a la madurez cristiana y a la santidad en su máximo nivel es una persona que vive, primero, en una conciencia casi permanente, por no decir permanente del todo, una conciencia casi permanente de estar en la presencia de Dios, uno y trino. Eso sería lo primero. Conciencia casi permanente. Tú estás haciendo tu trabajo, tú llevas tu vida, pero hay una certeza, una conciencia casi permanente de la presencia de Dios trinitario, ¿eh? De un Dios que es uno y trino. Segundo, es alguien que mantiene una amistad tan profunda con Cristo que se le puede llamar matrimonio, ¿eh? Una unión esponsal con Cristo, que es el esposo. ¿Y en qué consiste ese matrimonio? Pues en una frase que se repite insistentemente en la Biblia, sobre todo en el Cantar de los Cantares y en el Evangelio de Juan. Y es la cumbre del amor humano y divino. Yo en ti, tú en mí. Eso es. Eso es la cumbre del amor. La cumbre del amor es la unidad plena de dos diferentes, Dios y el hombre. Pero esa relación de intimidad con Él hace que Dios, o sea, Cristo está en mí y yo estoy en Cristo. La palomita muere porque ya vive en ella Cristo. Todo mi ser está entregado a Jesucristo y eso es el matrimonio espiritual. Tercera característica de un hombre maduro, de un hombre como deberíamos ser, porque lo que estamos intentando es vivir el bautismo. Esto no es otra cosa que el bautismo que hemos recibido lo vivimos en la intensidad que Dios quiere, en la medida que yo me dispongo y en la medida en que el Espíritu Santo me guía, porque cada persona Dios le lleva a un sitio, ¿no? Tercero, es alguien que se olvida de sí mismo, es alguien que está centrado en ayudar al crucificado, que ha perdido ya su yo viejo, que tiene un yo nuevo, y ese yo nuevo es un yo que ama a Dios y al prójimo con la máxima perfección. Ha perdido el egoísmo, ha perdido el narcisismo y es una persona renovada. Y cuarto y último, ¿qué hace una persona así? ¿A qué se dedica? Toda la vida la entrega a Cristo, está en manos de Cristo, Cristo guía su vida y se dedica a ayudar al crucificado, nos dice Teresa en las moradas 7:4. ¿Y qué es ayudar al crucificado? Pues ayudar a los crucificados del mundo. ¿Y quiénes son los crucificados del mundo? Pues mire usted, eso ya no lo dice Teresa, porque Teresa no especifica qué es lo que tenemos que hacer. Pero yo le digo mi opinión. Yo creo que lo que hoy tenemos que hacer es crear riqueza quien tenga posibilidades, pero una riqueza y unas empresas que no busquen únicamente el beneficio capitalista, sino que, siguiendo la doctrina social de la Iglesia, y sobre todo la última encíclica del Papa, sean empresas que tengan como principal capital no la plata, sino los trabajadores, no la injusticia, sino la justicia. Eso sería lo primero, y lo que podemos hacer para ayudar a un país, para ayudar a México. Lo segundo, ayudar a toda la gente que anda perdida por aquí y por España, que vive en un vacío existencial tremendo, que nada colma, ni el trago, ni el fútbol, nada colma, nada lo colma, solo lo colma Dios, ¿eh? Ayudar a toda esa gente a que encuentre este itinerario espiritual que aquí hemos presentado muy brevemente, y que, si Dios quiere, lo vivan. Y eso les dará un sentido a la vida, a la alegría, al dolor y a la muerte. ¿Y qué le parece que esos crucificados del mundo son aquellos que están abandonados? También. Aquellos que están, que se sienten infinitamente solos, aquellos que, como el nazareno, no ven ya a quienes les dijeron ser sus amigos. ¿Qué tal que también, Roberto, pensemos es que, en ellos, padre? Sí, he dicho dos: crear riqueza, porque tenemos que crear riqueza, porque creando riqueza un empresario está ayudando mucho. ¿Usted sabe que en este país todo mundo gasta todo? Bueno, que eso aquí es no normal, hay del capitalismo. Una cultura, un conocimiento de ahorrar, que hay gente que aquí trabaja para cobrar y cobra para pagar una deuda que adquirió. Bueno, vivimos de créditos. Sí. Sí, pero permítame, Roberto, que le diga una cosa que me parece fundamental. Los hijos predilectos de Dios son los que más sufren. Teresa dice: ayudemos al crucificado. El crucificado son los crucificados. Y los crucificados más graves son los que pasan hambre. Ahora dice Cáritas que en España hay 8 millones de pobres. La misión fundamental de la Iglesia es estar cerca de ellos y ayudarles todo lo que podamos y mitigar la crisis económica. En mi diócesis, Cáritas, el año pasado, distribuyó más de 1 millón de euros, que es dinero que han dado los cristianos para que llegue a manos de los que tienen menos que nosotros. Esa es la misión de la Iglesia. Entonces, todo lo que sea favorecer, porque nosotros no somos el Estado, nosotros somos una institución libre, pero que nuestros hijos predilectos son los que sufren. Pues yo le diré lo que Juan Pablo II dijo en 1979 cuando estuvo aquí en México. 1979, padre, mire que ha llovido. Dijo: pesa sobre México una hipoteca social. Lo que a unos les sobra es lo que a otros les falta. Y esto, no sabe cómo ha crecido aquí, ¿eh? La hipoteca social ya es enorme, ¿eh? En todos los países capitalistas. Porque cada vez hay más que no tienen y cada vez son menos los que tienen más. Bueno, esa es otra de las misiones de lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Eso. Tenemos que ser el altavoz de todos aquellos que sufren tanto que no son capaces ni siquiera de protestar. Pues mire que me parece providencial que hemos pasado del decir lo que Teresa escribió a una acción concreta, sí, sí, para nuestros días en el año 2012. Padre, se nos ha ido el tiempo, pero ha sido un placer. Como dicen en su tierra, ha sido una gozada, ¿eh? Pues sí, para ha mí sido también. Una delicia platicar con usted. Para mí también, Roberto. Apuntemos unos puntos, ¿eh? Los voy a recapitular para nuestro público. En la séptima morada, 1. Se tiene una conciencia casi permanente de estar en presencia de Dios, de la Santísima Trinidad. 2. Se adquiere una amistad con Cristo esponsal y se puede saber: yo estoy en ti y tú estás en mí. 3. Olvidarse de sí mismo y tener un yo nuevo que puede amar a Dios y al prójimo. Y 4, entregar la vida a Cristo y ayudar al crucificado con los crucificados del mundo. Gracias, padre Antonio. Buen viaje a Zaragoza. Un placer. Dios le lleve y le regrese a México. Pues creo que voy a volver pronto. Bueno, no me diga que lo quieren allá. Bueno, más que aquí se... No. Yo allí, en cuanto tome el avión, soy don nadie. A mí nadie me va a invitar a ninguna televisión, pero ha sido un placer. Espero volver. Aquí se queda una parte de mi corazón. Sí, sí, ciertamente. Este país enamora, ciertamente. Este país, cuando sea capaz, porque claro, como en todos los países europeos, vivimos fuera del castillo, y fuera del castillo hay violencia. Fuera del castillo hay los poderes del demonio, que son el poder, el dinero, la riqueza, y eso genera violencia. Entonces, nuestro mensaje es que incluso esos que están haciendo eso, que entren en el castillo. ¿Ya le pusieron en México su sombrero de charro? No me han puesto mi sombrero de charro. He tenido el gran placer, aunque trabajo muchísimo, de visitar ayer una cosa que probablemente no volveré a ver en la vida, una cosa similar, que son las ruinas que hay aquí cerquita, que tienen un nombre complicado. Teotihuacán. Para mí. Teotihuacán. He quedado, bueno, estoy aún disfrutando de las imágenes de la Avenida de los Muertos, donde cualquier avenida de Madrid, cualquier avenida de los Montes, de los Elíseos de París, son una tontería. He descubierto que hay unas culturas aquí preciosas. Muchas gracias, bueno, Roberto. Cuando vuelva le ponemos su sombrero de charro, que vale. Ya se lo pusimos a Juan Pablo II y a Benedicto XVI. Muy bien, pues yo encantado. No me lo merezco, pero bueno. Gracias, Pablo. Gracias.